Hola, nuevamente estamos contigo para darte a conocer todo lo referente acerca de la contaminación del agua. Cuando salgas de paseo al campo, no tires al río, acequia o lago los restos de comida, ni hagas tus deposiciones en el agua. Piensa que alguien puede estar bebiendo río abajo, o que de esa manera se abastece una población o se riega una huerta. Las plantas pueden contaminarse. Los pueblos y ciudades, y también la industria, deberían tener depuradores que limpien sus aguas antes de echarlas. En caso contrario, nuestros lagos, ríos y mares pronto estarán completamente sucios y prácticamente sin vida. Nosotros seremos perjudicados cuando no tengamos el agua limpia que necesitamos y nuestros alimentos marinos comiencen a escasearse. El agua no es inagotable. Úsala racionalmente. Si no llueve, el agua se escasea.